My Heart, una canción que llegó al número uno en la lista de 40 países. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín. Conectados con la Rocola de la FM 106.9 y con Drixer y el clásico que nos tienen más información a esta hora. Ahorita le estaremos hablando del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue que está haciendo de las suyas por estos días y con estos aguaceros, amigos. Por ahora, Drixer Gómez tiene una información bastante, bastante especial. ¿Acerca de qué, amigo mío? Clásico, entre enero y mayo, el 44.1% de las empresas presentó reducción de personal, de acuerdo con la encuesta de opinión empresarial del Centro de Estudios Económicos FEDESarrollo. Con respecto a la liquidez, del 13.9% de las compañías señaló que tiene menos de 2 semanas de liquidez para atender todos sus compromisos. El 30.5% indicó que pueden sostener entre 2 y 4 semanas más, entre otras de las situaciones que se han presentado por la llegada del coronavirus. Por eso, clásico, es importante recalcar algo de lo que se habló ayer con respecto a la unión de varias estaciones de radio de nuestro conglomerado y de varios medios de comunicación para buscar ideas que resuelvan la situación complicada que está viviendo no solamente Colombia, porque es del 80 o 90 o casi 100% de nuestro planeta con respecto a la situación económica y el desempleo que se ha generado en el mundo. Sí, señor, hay que colaborar, y sobre todo con esta situación que se está tornando poco a poco. Muchas veces creemos que le dejamos todo a nuestros líderes, a los políticos, a nuestros gobernantes, pero sería bueno que entre todos también buscáramos ideas y momentos y situaciones especiales por las cuales podemos salir de esta gran crisis que tenemos, Trick. Sí, señor, por eso es importante hacer esos aportes. Si usted tiene ideas que puedan ayudar a sacar y a impulsar la economía de nuestro país adelante, pues hombre, bienvenidos al mundo de las ideas, al mundo de las propuestas, al mundo de las alternativas, al mundo de las ideas para avanzar. Claro, clásico. www.ideasparaavanzar. Participe en esa encuesta y entre todos podemos, seguro que sí. Claro que sí, todos podemos. Cualquier idea, cualquier pedacito, cualquier aporte es muy valioso para salir adelante juntos. Clásico y Drixer, tengo un oyente en este momento en el 251-7535. Aló, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, Ani, con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido a La Rocola. ¿Qué quieres escuchar en esta tarde? Me encantaría escuchar Chop Suey de System of a Down. Claro. En la FM, la número uno en clásico siempre. Eso, esa es la actitud. Aquí está tu canción y ustedes también pueden programar la suya en el 301-286-5114 en La Rocola de la FM. La Rocola FM. Self bright as you and summer. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Cuídate y cuida de los demás. Cuida de los demás. Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Por tu comunidad. Quédate en casa. La FM es siempre. Conocidos por esta canción I'm Free y vienen directamente desde Escocia, una banda de rock alternativo de finales de los 80 y principios de los 90. Qué bueno suena esta canción I'm Free en la FM 106.9. Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Bueno, 4:21 minutos y ahí está el espíritu chocarrero del clásico Herrera hablándonos. ¿Qué pasó, Clara? Cosas chocarrera. Eres muy chocarrera, chocarrera. ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, nos ibas a contar? No, definitivamente me tiene muy asustado una noticia que... un titular que me dijo mi amigo Trixer Gómez, que definitivamente es como para que le prestemos atención. Drick, escuchen bien lo que voy a leer, queridos oyentes de la número uno de los clásicos. Gobernación y expertos recomiendan aislamiento a quienes se expusieron en días sin IVA. Ay, ay, ay. En la mañana de este miércoles se conoció un documento conjunto entre la seccional de salud de Antioquia y la Asociación Colombiana de Infectología, en el que se recomienda un aislamiento de 14 días para todas las personas que participaron en el departamento de aglomeraciones como parte de la primera jornada del Día Sin IVA. El tiempo de incubación del virus que produce el COVID-19 puede ser de 2 a 14 días. Este es el tiempo entre el día de la infección y el día del inicio de los síntomas. Así que la recomendación para las personas que salieron y se fueron para las aglomeraciones, clásico, no las que cumplieron con los protocolos de guardar los 2 metros de distancia e hicieron sus compras normales, no, para los que se apilaron, se apiñaron o como quieran decirle, pues hombre, la recomendación es que entren a cuarentena durante 14 días. Total. Bueno, yo me hago una pregunta, Drick. Hazte la clásico. Si estas personas señor, no tuvieron la suficiente cultura de tener al menos un poquitico de aislamiento para no participar de esas aglomeraciones, ¿vos crees que van a tener la suficiente cultura para guardarse en 14 días? Ay, no, pues de pronto les da miedito, es que ahora sí. Pues no, clásico, no. Pues todo, mire, todo depende de usted o de la persona, clásico. Clásico, yo no. Le voy a decir hay algo honestamente. Hay que ser conscientes, hay que si ser conscientes. Dicen, si la persona dicen, es consciente, lo puede hacer. Sí, claro, aceptar clásico. El error y entrar en conciencia de que tiene que estar resguardado. Escúcheme, muchachos, lo que les voy a decir. Si a mí me dicen que si paso esa calle y toco esa acera, me electrocuto, yo lo hago. No. Tiene que bueno, ser, tiene pues, que ser. Si estás haciendo una pregunta, te respondemos que no. Es que no sabemos cómo, cómo fue el tono ahí. No sé si fue afirmación o pregunta. Exacto. Si a usted Drick, le dicen, formúlate bien. Si a usted le dicen, vea, clásico, es que esto es muy fácil. La ecuación es muy fácil. Llevamos 4 o 5 meses con la misma carneta todos los días. No. Todos los días. Todos los días. Aquí en la FM hemos sido igual de carretudos e insistentes. No se hagan en aglomeraciones. Respeten el espacio de 2 metros. Si la gente no quiere hacer caso, pues hombre, lamentablemente tienen que enfrentar la realidad esperando a que no se vayan a infectar, por supuesto, porque no estamos deseando el mal. Pero si las personas no quieren hacer caso, clásico, es muy complicado. Son 5 meses de carreta continua. El mundo está mostrando cómo nos debemos de comportar. Pero la gente no quiere hacer caso, clásico. Se están exponiendo. Hay mucha gente que por ahí hasta trinan y todo, que les parece mentira lo del coronavirus, que es una vaina del gobierno, que no sé qué. No. Como que si el gobierno mandara a matar a la gente, hombre. No. Es un virus. No sabemos si es una guerra entre naciones. No sabemos si fue un loco que lo creó y lo tiró. No sabemos si salió del murciélago o del pangolín, como están diciendo. No sabemos nada. Simplemente, pues yo, en mi caso, me remito a la OMS, no a las especulaciones de virólogos o de los chinos o de lo que digan en Estados Unidos. No, me someto única y exclusivamente a lo que diga la Organización de la Salud en el mundo. Así esperemos es. Entonces, Drixer, aquellos que realmente tengan un poquitico de conciencia y se guarden los 14 días, amigo. Por favor, conciencia. Mientras nos vamos con más música, Murray Head, Aerosmith y White Lion hacen parte de esta tanda. Qué musicota la que tenemos hoy. Una tanda de canciones perfecta para esta hora. 4:26 minutos en la rocola de la FM 106.9. Mis clásicos están en casa. Just a moment and tell me why. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause

muy famosa que alcanzó el puesto número uno en listas como de países República Federal de Alemania, Australia o Suecia. En cuatro de las versiones de este estupendo tema existen y se destaca en una de ellas, se destaca donde se oyen los pasajes totalmente de la música Chis. En aquel así se llama el álbum, Chis precisamente. Esta versión fue denominada One Night in Bangkok 12 pulgadas, con unos arreglos espectaculares de esos pasajes emocionantes del himno. Ahí tenemos entonces nuestro amigo Murrayhead, que hizo parte de este álbum en 1984. Un disco vinilo que tenemos aquí de Murrayhead, aquí lo tengo en la mano. Espectacular disco de vinilo, impresionante. Ahí le puse los dedos, ahorita lo voy a limpiar entonces para guardarlo en lo que es la bolsa y disfrutar de este gran LP impresionante con la FM siempre. Y nos vamos despidiendo, amigos. Debe oler delicioso. Nos vamos despidiendo con el Classic Quiz de la FM. Estábamos por ahí con varias preguntas en nuestras redes sociales. Tres preguntas. ¿Quieren saber cuáles son las respuestas, muchachos? Ahí está entonces, ¿quién le prendió fuego a su guitarra en medio de un show? ¿Quién mordió a un murciélago real que pensaba que era un murciélago de goma? Ay, por Dios, tenía que ser. ¿Quién comenzó con la señal rockera, la de los deditos, los diablitos? Fácil entonces. Empecemos por Jimi Hendrix, mamacita. Así es, prendió su guitarra el 18 de junio de 1967 cuando celebraba una nueva edición del Monterrey International Pop Festival. Segunda pregunta, ¿quién mordió un murciélago creyendo que era de goma? Nadie más que el señor, el príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne. Así es, en 1982, durante un concierto de Iowa, cuando un fan arrojó al escenario el cuerpo inerte de un mamífero al lado de estos, de un murciélago, el ex Ozzy Osbourne llegó y lo cogió. Él, como es tan excéntrico como lo conocemos, pues pensó que era de juguete, de goma, y llegó y lo mordió. Y pues bueno, causó bastante controversia en la época. Bastante controversia. ¿Quién comenzó con la señal rockera, la de los deditos de Diablito? Hablemos un poquitico también de Black Sabbath, linda. Así es, pero ¿saben qué? Les tengo un dato súper curioso de esto. El 30 de noviembre de 1945, en la película Un día con el Diablo, adivinen de quién, de Cantinflas, él había hecho este símbolo de la mano cornuda, entonces se supone que el primerísimo en usar este símbolo fue el mexicano Cantinflas, ¿cómo les parece? En 1945. Pero añadiéndolo ya a la música, si es como lo conocemos en la difusión del heavy metal, gracias al cantante Ronnie James Dio en los años 80, cuando empezó a utilizar este signo durante la gira del álbum Heaven and Hell, de la banda Black Sabbath, y según él, su abuelita le hacía ese signo para evitar el mal de ojo, como lo llamamos aquí, para que no le diera mal de ojo. Oye, ¿cómo se llama la película de Cantinflas? Que me va a ver ahorita. Se llama El Diablo de Cantinflas. El Diablo, listo. El Diablo de Cantinflas. Píllame la señal de Cantinflas, pues, de una. Bueno, lo que dicen los oyentes, amigos. A ver, ¿qué dicen? Bueno, tenemos aquí en Instagram muchos mensajes. Por aquí está Beatriz, que nos dice por aquí, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne y Dio, Ronnie James. Bien. Por aquí está también Colorado, .39, 29, 19, 29, 45, 38, 88. Dice Hendrix, Ozzy y Dio. Listo. Por aquí está también Lines Vargas, 41. Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne y Ronnie James. Listo. También Marcela, las mismas, Jimi Hendrix, Ozzy y también Ronnie. Bien, estos muchachos están, pero pilosos. Cristian, 5967, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne y Ronnie. Listo. Bien, y por aquí está Xavier Fanswigen, dice que Jimi Hendrix prendió su guitarra muchos años después de Jerry Lee Lewis y le prendiera fuego al piano. Esto que hizo que Hendrix no fuera totalmente original, dice por aquí Xavier guión bajo. Por aquí está Miguel.Kun56211. Me encantan los oyentes como investigan, hombre. Claro. Hendrix, este no pudo, sino nomás con media respuesta. Lucy Bates dice que Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne y Ronnie. Listo. Por aquí está también Dica Toca. Lo del murciélago. Uy, ¿cómo así? Este se asustó. Miguel.Kun56 dice Ozzy Osbourne. Y dice por aquí Dio, por aquí dice Miguel. Y por aquí también está Santi Escobar 2012. El secreto del cambio de enfocar toda la energía no en luchar contra el viejo, sino en construir lo nuevo. Muchas gracias. Sigamos, Trixer, por favor. Nuestro poeta. Sí, sí, sí, en Facebook. Está Jamie Díaz, que dice Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne y Ronnie James. Y Daniel Felipe Forero Triana dice, primero, Jimi Hendrix. Segundo, Ozzy Osbourne. Y tercero, Ronnie James Dio. Super. Esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Muy juicioso, sí, le atinaron. Y todos me imagino que nos vamos a ir a ver El Diablo de Cantinflas ahorita por la noche. Ahorita vamos a ver a Dayo y al Cantinflas, hombre, en El Diablo. Hay que ver a la película. Mientras tanto, nos vamos a terminar con Queen y su Bohemian Rhapsody. Muchísimas gracias, muchachos, por hacer parte de la FM 106.9. Gracias a ustedes, Drick y Clásico, por toda la información de esta tarde. Gracias, un abrazo, Dani, un abrazo, Drick. Cuídense bastante, Drick. Mismo Clásico. Ya gracias, vale, chao. Le está fallando el internet. Ya vienen los originales, no se despeguen de la FM y a las 8 de la noche. Cortado, Rick. Baladas americanas. Chao. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows. Doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, FM, siempre, siempre. I see